te pasa, maye, maye? ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te pasa, maye, maye? ¿Qué te pasa, negra? Que si vengo de la calle, hay una pelea. Que si vengo de la calle, hay una pelea. Que si vengo de la calle, hay una pelea. Calle pa' la calle, maye, la gallina es de su nido. Allí calle pa' la calle, maye, la gallina es de su nido. Si no te acompañes, maye, pierdes tu marido. Si no te acompañes, maye, pierdes tu marido. Si no te acompañes, maye, pierde tu marido. Pierde el derecho. El hombre es hombre, mi maye, y no pierde el derecho. Y si me enamoro en la calle, es por pasar el tiempo. Y si me enamoro en la calle, es por pasar el tiempo.